Somos quienes venimos al mundo marcados de dolor y de disfrute, de nostalgia y rebeldía, de sufrimiento y gozo. Los hijos del bolero, condenados al placer y al sufrimiento, mantenemos vivo el mito de que algún día todas las lágrimas se enjugarán en copas rotas y los corazones también rotos se recompondrán a la luz del amor. Esto es Los Hijos del Bolero. Con ustedes, Lourdes Mendoza. Iniciado nuestro programa con las voces de los tres reyes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Saludos desde los micrófonos de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Este trío estaba compuesto por Gilberto y Raúl Puente y Hernando Áviles como primera voz. Se juntaron en el 58, de origen mexicano. Actualmente tienen como primera voz a Bebo Cárdenas. Áviles aportaba una de las más bellas voces para trío. También su madurez y experiencia. Contaba con 44 años en ese entonces. La agrupación disfrutó de un enorme éxito hasta el año 1966, año en que se separaron. Luego volvieron a unirse en el año 91. Hasta hoy, pero claro, con diferentes integrantes. Hernando Áviles falleció en el año 1986. Vamos a escuchar nuevamente a Los Tres Reyes y Poquita Fe de Bobby Capó. Thank you. hacer de mi querer lo que tu amor soñó. Yo sé que fue muy grande la ilusión en mí por alcance, para luego encontrar desconfianza y fealdad en mi querer. Comprende que mi amor burlado fue con tan poquita fe. Tú tienes que ayudarme a conseguir la fe que con engaños yo perdí. Me tienes que enseñar de nuevo a amar y a perdonar. De los Tres Reyes pasamos a una cantante mexicana, María Lucila Beltrán Ruiz, Lola Beltrán, nacida en Sinaloa, marzo del 32, también murió en marzo, mismo mes de marzo, justo en el que estamos ahora, pero en el año 96, le decían Lola la Grande. En su pueblo trabajó como secretaria con su primo, pero además de trabajar así como secretaria, también seguía cursos de música. En México trabajó de secretaria también, porque un productor no la aceptó como cantante, decía que no cantaba bien. Años después, alguien necesitaba una cantante llamado Guzmán, que era jefe de Lucila. Él le comentó pues que ella cantaba, así que le hicieron una prueba y entró al elenco de Así es mi tierra. La bautizaron como Lola Beltrán. Vamos a escucharla en esta canción de Huelo Rivas, Cenizas. Después de tanto soportar la pena de sentir tu olvido, después que todo te lo dio mi pobre corazón herido, has vuelto a verme para que yo sepa de tu desventura. Por la amargura de un amor igual al que me diste tú, ya no podré ni perdonar ni darte lo que tú me diste. Has de saber que en un cariño muerto no existe el rencor. Si pretendes remover la ruina que tú mismo hiciste, cenizas hallarás de todo lo que fue mi amor.

aquel amor que vivimos una vez y aquel amor que sentimos una vez desesperadamente. No queda nada, nadita de nada, de aquel amor que vivimos una vez y aquel amor que sentimos una vez desesperadamente. No, no queda nada, no, no queda nada de aquel amor, nadita de nada. Estupenda la voz de Marco Antonio Muñiz, y sigue cantando, aquí comentábamos con el compañero Diego que bueno, tiene ahorita 81 años, va a tener en este mes, en el 2014. Bueno, pues les contaba que él se fue a los 12 años a Ciudad Juárez, pero cuando tenía 13 volvió a su casa para ayudar a sus padres. Él realmente era un niño todavía, así que aprendió joyería, trabajó en una panadería y en la emisora XEW, no como cantante, sino como portero. Además, estaba también como arrancador de aplausos, de aquellos que se ponen la barra ahí y empiezan a aplaudir, ¿no es cierto?, por si acaso no haya gente que les aplauda. Sí, secretario de artistas como Benny Moré o Libertad Lamarque. Vamos a escucharlo en esto. Tú eres mi destino. Tú eres mi destino. Que yo bendigo a Dios porque quiso disponerlo así. Tú eres mi destino y no tengo miedo de afrontar contigo las adversidades en el porvenir. Tú eres mi destino, bendito destino. Y si me ofrecieran riquezas y gloria, renunciando a ti, sin vacilaciones, yo respondería. Prefiero la muerte a la gloria inútil de vivir sin ti. Bueno, pues aquí disfrutando de la compañía de Marco Antonio Muñiz, realmente una maravilla para interpretar boleros, ¿verdad? Comenzó a cantar en tríos que estaban de moda en ese entonces, como Los Panchos, Los Tres Diamantes. Trabajó también en una de las casas de citas más famosa que existía en ese momento y que se llamaba La Bandida. También estuvo hace muchos años atrás Agustín Lara en ese lugar. Y con dos compañeros de trabajo organizaron un trío. Se llamó Los Brillantes. Marco Antonio como primera voz. Y además tocaba maracas. Vamos a escucharlo en La Gloria. Eres tú, de José Antonio Méndez. Eres mi bien, lo que me tiene extasiado, ¿por qué negar que estoy de ti enamorado, de tu dulce alma, que es toda sentimiento? De esos ojazos negros de un raro fulgor, que me dominan e incitan al amor, eres un encanto, eres ilusión. Dios dice que la gloria está en el cielo, entre los mortales, el consuelo al morir. Bendito Dios, porque al tenerte yo en vida no lo necesito ir al cielo, tisú. Si alma mía, la gloria eres tú. Eres un encanto, eres ilusión. Dios dice que la gloria está en el cielo. Entre los mortales, el consuelo al morir. Bendito Dios, porque al tenerte yo en vida no, no necesito ir al cielo, tisú. Si alma mía, la gloria eres tú. Marco Antonio Muñiz. Realmente es un placer oírlo, como dije antes. En el año 1953 conoció a Juan Neri y a Héctor González, así que ellos fueron los tres haces. Vamos a escucharlo en Nocturnal. A través de las palmas que duermen tranquilas, la luna de plata se arrulla en el mar tropical. Y mis brazos se extienden hambrientos en busca de ti. En la noche un perfume de flores evoca tu aliento embriagante y el dulce besar de tu boca. Y mis